Basta de ocupación. Abajo el Estado terrorista de Israel. Contra el genocidio de Israel sobre Palestina. Bien, hola a todos y a todas, estamos aquí una semana más en el programa de Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Estamos en directo, hoy 12 de enero. Decir que si queréis intervenir en el programa lo podéis hacer a través del teléfono 93-359-4900. También comentaros que Rebeldes sin Sombra está con la actualidad política y vamos a dedicar el programa de hoy sobre el ataque y el genocidio que está ejerciendo Israel sobre el Estado de Palestina. Hablaremos cómo está la situación y también... Bueno, también como veníamos el año pasado diciendo un poco lo que estaba sucediendo en Grecia, tenemos también unas últimas novedades sobre cómo continúa la situación y un informe general sobre todas las manifestaciones en el mundo contra el Estado de Israel. Empezaremos el programa con una parte de un monográfico que se hizo a cargo de unas cuantas compañeras que hicieron un trabajo de investigación sobre la ocupación de Israel sobre Palestina hace unos años. Como veis, también este tema está de bastante actualidad. Recordar que esta ocupación de Israel lleva 60 años, esta guerra lleva 60 años, y vamos a empezar para contextualizarla de modo histórico y ubicarles a la gente que igual no sabe cómo empezó esto y que no fue ayer ni antes de ayer. أرى ريد يا أحمد سدي أرى ريد يا ولد أمي Estamos viviendo la tercera intifada palestina, la lucha del pueblo palestino por su libertad frente al dominio sionista y su objetivo, la creación del gran Israel bíblico. Terminada la Primera Guerra Mundial, comienza el mandato británico sobre Palestina, que facilitará el ingreso de judíos a dicho territorio. Es entonces que empezarán los enfrentamientos entre británicos, palestinos y judíos sionistas, ya que se inicia una verdadera invasión por parte de los judíos foráneos provenientes de Europa y América, apoyados por la primera constitución colonialista, redactada esta en 1921. Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial conducirán a la creación del Estado de Israel y el inicio del exilio y la lucha palestina hasta nuestros días. En 1945 se crea la Liga Árabe en Egipto para unir fuerzas contra las presiones occidentales. Inglaterra, en su incapacidad de controlar los enfrentamientos que hay en la región, se aparta y presiona a la ONU para que apruebe la partición del territorio en dos estados, uno judío y el otro árabe, propuesta rechazada por los palestinos. Esto precipita que el 14 de mayo de 1948 se proclame unilateralmente la creación del Estado de Israel, que provocó la salida de las fuerzas británicas y el fin de su mandato, y el inicio de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Como consecuencia, la mitad de la población palestina se convierte en refugiada. Estamos hablando de 750.000 personas, que actualmente se cifra en 3 millones. Los 50 son años en los que abundan los enfrentamientos debido a la continuación de la ocupación israelí y a la resistencia palestina se empieza a organizar. En el 64 se crea la OLP y en el 67 estalla la Guerra de los Seis Días, en que Israel se anexiona los altos del Golán sirios y ocupa Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esto provoca la primera de muchas declaraciones de rechazo de la ONU, aunque siempre cuenta con el apoyo del veto estadounidense para que al final todo quede en nada. A partir del 69, Arafat pasará a ser presidente de la OLP. En 1973, la guerra del Yom Kippur provocará la primera crisis del petróleo, porque los países productores de Oriente Medio se unen, subiendo el precio del crudo para presionar a Occidente para que intermedie y condene la acción israelí. Occidente, después de la guerra del Golfo, junta en Madrid en 1991 a palestinos e israelíes en la primera conferencia pública directa para buscar una solución al conflicto. A partir de ahí, Isaac Rabin gana las elecciones en Israel y empiezan las negociaciones secretas de Oslo en 1993, donde se logrará el reconocimiento recíproco de ambas partes y se establecen los primeros pasos provisionales para el autogobierno palestino. En vista de que el acuerdo de Oslo está en un punto muerto, buscan un nuevo acuerdo, Oslo II, llamado Taba, para la ampliación territorial de la autonomía palestina, donde se llama un referéndum que será boicoteado por Hamas y la izquierda palestina. En mayo del 2000, Israel se retirará de la franja de seguridad del sur del Líbano, recordemos controlada por ellos desde el 82, por el acoso de la guerrilla de Hezbollah. Camp David se celebrará en julio sin que se llegue a ninguna solución, ya que la intransigencia de Barak en el asunto de Jerusalén obliga a Arafat a abandonar. Después de todo esto, Sharon gana las elecciones en Israel y desde entonces todo ha sido violencia y destrucción. ¿Qué se puede esperar de un ex general responsable de la matanza de Shabra y Shatila que gobierna con los ultraconservadores? Surge de los contactos y las entrevistas realizadas durante la celebración del Encuentro por la Paz y la Solidaridad en el Mediterráneo, donde grupos de base de Oriente Medio, Magreb, Europa y otros continentes se reunieron para crear redes y para planificar acciones directas no violentas y de desobediencia civil en zonas de conflicto. Este encuentro tuvo lugar en agosto de este año y las actividades se realizaron mayoritariamente en el Centro Social Ocupat Las Naus y en Monstre de Banyoles. Mi nombre es Liat, soy israelí. Vengo de Kfar Saba, una ciudad cercana a Qalqiria, en el West Bank. Vivo en un municipio israelí desde el principio de la intifada, hace 3 años. He vivido en Estados Unidos antes, durante 12 años. Trabajo con grupos palestinos e israelíes de acción directa y no violenta. Desde hace 2 años y medio, principalmente en los territorios ocupados. Ahora el tema es diferente. Normalmente era en contra de la ocupación israelí. Ahora trabajamos con un grupo de gente más joven, anarquistas, y con palestinos, concentrándonos especialmente en el tema del muro apartheid. First, I should say that I left Israel during the first Intifada. Durante la primera Intifada, yo me fui de Israel en 1989. Era muy joven y volví durante la segunda Intifada. En estos años intermedios, los años de Oslo, la paz considerada por Israel no fue una paz verdadera, porque las ocupaciones continuaban. Durante los años de Oslo, la gente tenía la esperanza de vivir en paz. Se hablaba de la coexistencia y las organizaciones como Paz Ahora, creada durante la primera Intifada, empezó a ser muy popular, bien conocida. Luego las diferencias entre palestinos e israelíes aumentaron. No reconocían la ocupación de los territorios que estaban continuando y no estaban haciendo nada sobre esto. Cuando empezó la Intifada, no estaban preparados para ello y se disolvieron completamente. Estaban completamente aferrados a la idea de pujar por el gobierno del primer ministro Barak. Israel's former prime minister, the one who attempted to negotiate, but went into negotiations with Arafat, the unsuccessful negotiations. En las negociaciones del 2000 se decía que habían ofrecido todo a Arafat y que ellos no querían la paz. And we offered everything. The Palestinians don't want it. Obviously, the Palestinians don't want peace. Me llamo Farid, soy de Palestina, vengo del campo de Musla, Matza, en contra del muro de la apartheid. Participo en estas conferencias para hablar del campo que estamos organizando en Palestina, donde los soldados israelíes están construyendo un muro realmente grande, de unos 306 kilómetros, para separar a la comunidad palestina de la comunidad israelí. Y este muro no está siendo construido en la línea verde, que es la frontera entre los estados, sino dentro del West Bank, y mezclar y confiscar tierras de cultivo para mantener a los propietarios de estas tierras fuera de sus tierras. El muro deja a los ciudadanos detrás del muro y así confiscar muchas tierras y las aguas subterráneas de toda esta zona. Antes de esta Intifada, Arafat decidió por los palestinos hacer muchas concesiones a cambio de nada durante las negociaciones de Camp David. Arafat y Barak no estaban de acuerdo en el trasfondo de lo que estaban intentando hacer. La antifada empezó después de esto y decidió Arafat apretar el botón y los palestinos iniciasen con la antifada. Piensa que los palestinos son máquinas que se pueden conectar y desconectar, con lo que se equivocó, porque son personas que están oprimidas. Sharon no era primer ministro, solo estaba en la Knesset y lo visitó y trató de convencer a Barak. Sharon visitó la explanada y la intifada empezó. And then the Israelis started to think that Arafat is not suitable for them, and he will not give. Los israelíes decidieron que Arafat no era adecuado para ellos. No daban lo que querían. Empezaron a querer más y más concesiones a cambio de nada. Acorralaron a Arafat y pidieron otro interlocutor, el que ellos preferían. Pienso que Arafat está muy debilitado por esta decisión política. Su posición es flexible, pero las cuestiones sociales, los refugiados de Jerusalén, los palestinos no lo aceptan. Estoy de acuerdo que sin los refugiados, sin el tema de los asentamientos, nadie puede hacer nada, ni Arafat, ni Abu Mazen. La naturaleza jurídica de Israel se desarrolla a partir de leyes básicas que conforman un Estado, no de ciudadanos reales, sino de todo el pueblo judío mundial. Ya desde 1963, Israel había promovido la idea de utilizar el factor militar como factor de desarrollo nacional. En 1977 asciende al poder el Likud, que sustituye la noción jurídica de Estado de Israel por el concepto bíblico de Tierra de Israel, para el pueblo elegido, evitando así la asimilación de la población palestina. La sociedad israelí es una sociedad muy, muy militarizada, hasta el punto que Estado, gobierno, seguridad y ejército están tan intrincados que no pueden ser separados. Así que de la misma manera que una mujer israelí no puede alcanzar puestos altísimos en el ejército, tampoco los puede alcanzar en el parlamento. Solo puede llegar a ellos las mujeres muy, muy nacionalistas y aquellas que apoyan la dureza y no son críticas. Parte del problema de la izquierda radical es también que generalmente la gente no es privilegiada en diferentes sentidos, porque los israelíes blancos, los israelíes que provienen de antecesores europeos, los que no provienen de otros países, no están oprimidos, conforman la clase media, tienen el dinero. La gente mayor no conecta con el resto de la sociedad israelí. Tiene muchos problemas. La pobreza es uno de ellas, que se está incrementando desde el principio de la intifada. Israel está pasando la peor situación económica de su historia. Le cuesta conectar con el resto de la sociedad israelí, como por ejemplo los judíos árabes, que están pasando una muy mala situación, porque también subyace subyacen las consecuencias del tipo racial. Asociaciones de judíos árabes empezaron a actuar entonces, con otros grupos mucho más radicalizados, manteniendo que la ocupación es el enemigo para los palestinos y los israelíes. Demasiadas mentiras dentro de la sociedad israelí. Control social haciéndonos totalmente dependientes de Estados Unidos y acentuando los problemas que tenemos en casa, creando una sociedad excesivamente violenta. Hay muchos problemas entre palestinos e israelíes, no solo el muro. Están los asentamientos, los refugiados, los prisioneros, la pobreza, por supuesto. El tema de los prisioneros es que hay 6.000 prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes. E Israel se niega a liberar a estos prisioneros. De acuerdo con, no están dispuestos a dejar que ningún palestino pueda matar ningún israelí. No ahora y no en el futuro. El tema de los prisioneros es muy urgente, importante para confiar, porque cada hogar palestino o familia tiene algún miembro prisionero, por lo que se realizará algo significaría que las cosas están cambiando para construir la confianza. También es un tema de derechos humanos, porque muchos de estos prisioneros llevan 25 o 26 años en prisión. Hay muchos niños en las prisiones y mujeres. Es un tema de humanidad necesario para empezar a crear confianza entre ambas partes. La mitad de la población palestina es refugiada. Hay 59 campos de refugiados entre Gaza, Cisjordania, Siria, Jordania y el Líbano, de la Agencia de Asistencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en el Próximo Oriente, que empezó sus actuaciones en 1950 y aún continúa. El derecho al retorno de los refugiados es esgrimido por los palestinos como un derecho inalienable. Quiero decir que la situación de los refugiados es crucial, muy importante en la lucha en contra de la ocupación. Son el núcleo de la revolución, porque los refugiados viven en muy malas condiciones, en muy malos campos, sin infraestructura. Las casas son muy pequeñas y viven juntos en pequeños recintos, pequeños espacios, bajo fuerte opresión. Por lo que la situación de los refugiados es mala en general. La comparación, por ejemplo, con los refugiados en el Líbano, su situación es la peor. En Jordania es un poco mejor, en Siria es un poco mejor. Hay diferencia entre los diferentes países, pero en general su situación es muy mala para los refugiados. Mi nombre es Ziad Abu Fayed, soy de Palestina. Mi familia fue expulsada de Jaffa en 1948 y entonces vivimos en un campo de refugiados, en uno de los campos de refugiados de la ciudad de Nablus, en el West Bank. Quiero hablar sobre los campos. Hay muchos campos en el West Bank. La gente que vive en los campos proviene de unas 36 ciudades y pueblos desplazados en el 48. Hay cerca de 200.000 personas viviendo como refugiados en diferentes áreas. Los campos de refugiados dentro de Palestina, la vida dentro de ellos es más difícil que en otros campos de refugiados, porque estamos bajo la ocupación, no hay servicios, no hay derechos para la gente que está dentro de los campos de refugiados dentro de Palestina. Hay muchos problemas en los campos de refugiados. Son una pequeña zona donde la gente no puede salir para construir sus casas fuera del campo. La gente tiene que construir sus casas como pueden. Y no hay gobierno ni organización para la gente refugiada, y el gobierno israelí no da ninguna esperanza para la gente de los campos de refugiados que puedan volver a sus casas, a sus tierras. Y la gente de los territorios tiene sus problemas como para ocuparse de los refugiados. Espero que se encuentre alguna solución para los refugiados, sobre todo para los que están dentro de Palestina. Desde 1967 se han creado 170 asentamientos con 400.000 colonos judíos violando el derecho internacional. En los últimos años, los asentamientos se han duplicado y se ha puesto en marcha 1924 unidades de asentamientos ilegales. Los asentamientos son lugares donde gente que viene de Israel roban las tierras palestinas por la fuerza dentro de la frontera de la zona, el área, y el ejército y el gobierno israelí los apoyan para todo. Y estos asentamientos intentan tener cada vez más tierras y no les permiten tener sus tierras a los agricultores palestinos. Se les roba los olivos y sus tierras. A veces matan a los palestinos que intentan recoger sus olivos y No quieren que los palestinos estén en sus tierras, especialmente en las que están cerca de los asentamientos. Ellos piensan quedarse con todas estas tierras después. No quieren que estén los palestinos y que tengan esas tierras. Hay diferentes asentamientos, unos que están cercanos a los palestinos. Y otros son extremistas, no creen en ningún tipo de paz, en ningún derecho para los palestinos que estén en los territorios, y matan a muchos palestinos y a veces vienen los pueblos y echan a los palestinos, los golpean. Hay una aldea, Yanun es un pequeño pueblo cerca de Nablus, en el este de Nablus. Hace un año la gente del asentamiento bajó al pueblo y echaron a los palestinos del pueblo, les golpearon y les dispararon. La gente de esta aldea era gente sencilla, no tenía ninguna idea de luchar, eran campesinos, granjeros. Intentamos que los palestinos de esta aldea puedan regresar a sus casas. En los municipios se están construyendo nuevas unidades de residencia. Pienso que la gente que vive en los territorios, los colonos judíos que están en los territorios en este momento, lo están haciendo por razones económicas, no por motivos políticos. Muchos de ellos porque el gobierno israelí hace muy barato vivir allí. Si vas a vivir afuera de Israel, tienes una bonita casa, grande, y toda esa tierra por el precio de un pequeño apartamento en la ciudad. Y hay que pensar en ello, porque para el gobierno, que no habla de implicaciones, es demasiado tarde, es mucho. El 20% son asentamientos. Muchos de los colonos dicen, vale, nos vamos si nos dan las condiciones suficientemente confortables dentro de Israel. Pero esta es la forma del gobierno de controlar que la gente no marche, porque el gobierno rechaza hacerlo. Mientras le da a la gente libertad, el precio más barato para transportar todo, para llevarlo y mantenerlo allí alrededor, en los asentamientos alrededor de Jerusalén. Es un tema importante porque Jerusalén cuesta mucho vivir en Jerusalén. Muchos viven aparte de Jerusalén porque parte de Jerusalén está cerrada. En la redacción de la hoja de ruta ha primado el concepto de seguridad estratégicamente definido por Estados Unidos e Israel. Este documento exige el fin de la resistencia palestina y una reforma política de sus instituciones, a la vez que obvia mencionar la responsabilidad de Israel en el ejercicio sistemático de la violencia e impide el retorno legítimo y legal de los refugiados. Sobre Abu Mazen y la hoja de ruta, lo que se percibe desde la izquierda más radical otra vez es que es una mierda, porque supone un paso atrás en los planteamientos palestinos de la cuestión palestina en la sociedad palestina, porque no tiene fundamentos. La cúpula palestina está muy desconectada del pueblo palestino y sigue en el camino de los acuerdos de Oslo, porque los acuerdos de Oslo están lejos del planteamiento de los palestinos. y se han hecho a su costa. Este es el problema. Abu Mazen, teniendo en cuenta lo desconectado que es él, se intenta presentar ante Israel y ante el mundo como partidario de la paz, pero lo que está buscando realmente es cómo mantener el tipo. No lo que los palestinos quieren de decir. La gente disparará sobre él y tendrá que decidir entre lo que quiere el pueblo palestino o el gobierno. Y no va a funcionar porque todo volverá a empezar, para tener que designar otra vez a otro líder que quiera la paz y así volverá a empezar. La hoja de ruta, en mi opinión, no es la solución definitiva, porque la intención de Israel no ha cambiado. Su intención es mantener la hegemonía, controlar a los palestinos, controlar sus tierras. Y el plan de Sharon no quiere dar concesiones, y las concesiones, y de las que está hablando, es dar a los palestinos el 45% del West Bank y el resto del West Bank anexionarlo a Israel. Las intenciones del gobierno de Israel no han cambiado todavía para aceptar que la mejor solución es dos estados para dos pueblos. Y tampoco los refugiados se mencionan en la hoja de ruta. No se dice nada de los asentamientos, solo dejar de construir, no de que se retiren. Para los palestinos, la hoja de ruta no es la solución, solo para detener temporalmente la intifada, porque los norteamericanos e Israel están preocupados por la continuación de la intifada para continuar la hoja de ruta, pero después no nos van a dar nada. El Israel concebida por muchos primeros ministros abandona la idea de paz por la idea de tierra, sin excepción hasta estos días. Ofrecen para Israel, para tener paz. Si quieres paz, hay que esperar porque primero tenemos que tener tierra. Por lo que Israel no tiene oportunidad para vivir en armonía con esto. Por otro lado, muchas de las estrategias en el este. Para las propuestas de seguridad necesitamos esta franja de tierra para garantizar la seguridad. La seguridad es lo principal en la política de Israel y esto es un problema, por supuesto. Solidaridad Internacional, una de las iniciativas de base más importantes para el apoyo extranjero sobre el terreno a la causa palestina. El ISM se organizó como una campaña internacional en agosto del 2001 para llevar voluntarios a realizar acciones de resistencia no violenta contra la ocupación. Como vengo de Nablus, hablaré de la situación y de los encuentros con activistas. Ahora trabajo en el ISM. Empezamos hace 2 años. En este momento trabajo como coordinador y hemos hecho muchas acciones no violentas, muchas acciones del tipo intentar proteger a la gente que debe pasar los puestos de control, con la gente que les ocupan las casas. Hay muchas casas que se han ocupado en nuestra ciudad, y estas casas que se han ocupado las utiliza el ejército como cárceles, dejando a la gente de ellas en una habitación. Nosotros visitamos a la gente que vive en estas casas ocupadas, si necesitan medicamentos o comida o agua. El ejército no les deja salir de la casa. Como organización les visitamos e intentamos apoyarlos y ayudarlos con agua y comida. Antes de trabajar con el ISM, estaba trabajando en el Medical Relief, en el Comité del Medical Relief, como voluntario. Este comité trabaja desde el principio de la Intifada. Empezaron a trabajar porque eran necesarias ambulancias, necesitaban más asistencia médica. Y gente con experiencia. La situación era difícil y necesitábamos muchos voluntarios. Los palestinos piensan que el ISM hace un trabajo muy útil para ellos, porque desde abril del 2000 no habían internacionales, no habían ambulancias, no estaban los media, y era demasiado difícil, demasiadas complicaciones. Muy duro estas cuestiones. Muchos palestinos fueron asesinados en las 2 primeras semanas de este abril. 254 palestinos fueron asesinados, muchos de ellos civiles que estaban en sus casas, y sobre unos 3.000 fueron encarcelados. Solo en 2 semanas, en la primera semana en la que los israelíes empezaron su operación en 2001. Sí, no tanto en el ISM, pero trabajamos juntos los palestinos, los internacionales y los israelíes. Muchas organizaciones de Israel tratan de colaborar con los palestinos, como Tayast. Muchas organizaciones como esta trabajan con los palestinos. He visitado el campo de Maza muchas veces. Es un pueblo en el muro, en la zona de Nablus. Sí, se ha intentado hacer un campo en esa zona para la construcción del muro, y a lo último el ISM con activistas israelíes intentamos salvar una casa en el Mafla, en el campo de Mafla, que el ejército quería demoler para pasar el muro. El ejército vino con muchos soldados y detuvieron a todos los internacionales e israelíes durante 2 días, y no les han permitido entrar en el West Bank otra vez. ¡Marhaba! Personalmente, no creo que las demostraciones contra la ocupación sean suficientes. Creo que las acciones deben ser directas. Muchas organizaciones apelan al gobierno, pero es un gobierno que yo ni siquiera reconozco. Yo no reconozco la constitución del Estado de Israel. No creo que esté bien. Entonces, ¿cómo puedes apelar a un gobierno que no reconoces? Por eso estamos trabajando en acciones directas, no por petición o llamada de tus representantes. Esto es diferente de los viejos grupos que no son anarquistas y son un poco más conservadores que nosotros. Para ellos es bastante difícil aceptarnos. Entre los países con mayor presencia de refugiados palestinos están Líbano y Jordania. Esto ha marcado la política tanto interior como exterior de ambos países. La guerra civil en el Líbano o el Septiembre Negro en Jordania son efectos directos del conflicto árabe-israelí. Mi nombre es Sara. Soy palestina refugiada en el Líbano. Trabajo en diferentes grupos políticos. Estoy en la plataforma de la izquierda, que es una nueva manera de hacer política en Líbano. Es un grupo de gente que trabaja fuera de los partidos políticos que tenemos. Hay muchas ideologías y estamos intentando averiguar qué debemos hacer en cuanto a esta nueva situación de Palestina, a la globalización y a los nuevos conceptos. Líbano es un país verdaderamente pequeño. Es pequeño y este tipo de país pequeño no puede tolerar las diferencias que tiene. Tiene 21 sectas, sectas religiosas, desde cristianas a musulmanas, y cada secta tiene sus propios referentes. Y cada referente trata de controlar las otras sectas. Por ejemplo, los chiíes, que tienen el contexto de Hezbollah. Ahora, después de la liberación, ellos tratan de hacer esta nueva república iraniana. También los cristianos quieren hacer un nuevo Líbano europeo. Y tienes a los sunitas, que están representados ahora en el gran poder, que es el primer ministro. Están tratando también de controlar para hacer del Líbano otra Arabia Saudí, lo cual es realmente imposible. Quiero decir, la solución o el primer paso para empezar cualquier cosa es diálogo. Y para ser honestos, no tenemos diálogo en Líbano. Tenemos, por ejemplo, grandes encuentros cristiano-musulmanes, pero ellos nunca hablan realmente. Ellos van y sonríen, estrechan las manos y se van a casa. Pero nunca resuelven realmente ninguna cuestión. En ningún sitio es aceptable que la gente deba vivir de acuerdo a la religión. En Líbano, por ejemplo, si tú eres cristiano, es obligación vivir en ciertas áreas. Quiero decir, puedes ir a otras áreas, pero tienes que arriesgarte a los prejuicios que los otros tienen contra ti. Tampoco es posible, por ejemplo, Beirut es una ciudad muy pequeña y está dividida en dos pequeñas Beirut. El Beirut oeste, que es el Beirut musulmán, y el Beirut este, que es el Beirut cristiano. Hay muchas comunidades cristianas y muchas comunidades musulmanas. Y las cristianas son como la mitad de la población, no más. En estas comunidades hay algunos partidos políticos cristianos realmente fascistas. Lo que hicieron a los palestinos y a otra gente, musulmana y no musulmana, no sé. O incluso entre ellos, cuando aquellas masacres y los bombardeos. Pero puedes encontrar también verdaderos cristianos normales y cristianos nacionalistas libaneses que solo quieren libertad y democracia en el país. Pero el problema es... Hablemos sobre estas religiones fanáticas, religiosas, como por ejemplo hablemos de Falange. Un partido político cristiano verdaderamente de derechas. Quiero decir, estos falangistas consideran a los palestinos del Líbano, les llaman extranjeros y es muy duro. Dicen, ¿por qué no sacáis de encima a estos palestinos del Líbano? De verdad, es un problema, porque cuanto más racistas sean los falangistas, los palestinos más racistas serán. Porque ahora los palestinos están doblemente reprimidos que los falangistas. Este racismo continuará y llegará a explotar. Y de alguna manera, desde que acabó la guerra, cada 5 años tenemos esta lucha en el Líbano. For Palestinians living in Lebanon, Palestinian refugees living in Lebanon. Para los palestinos refugiados en Líbano tenemos 12 campos de refugiados. De estos campos, 6 están reconocidos por el gobierno. Los otros 6 no están reconocidos por el gobierno. Ellos lo consideran reuniones, agrupaciones palestinas, lo cual es un problema porque se supone que deben haber escuelas para los refugiados. Y no hay escuelas en los 6 campos no reconocidos. ¿Dónde están estos campos? Quiero decir, que no hay campos de refugiados palestinos en toda la parte cristiana del Líbano. Excepto uno, que es el campo cristiano. Este está realmente olvidado y nadie habla de él, porque hay un intento de dar a los cristianos palestinos refugiados en Líbano un documento de identidad. Así los cristianos serán como más en el balance libanés. Hay otros campos palestinos, algunos de ellos en Beirut, como Shatila. Los otros más grandes no están en Beirut. Estos dos campos mayores, que son verdaderamente referentes palestinos, están en dos áreas, en Zaida y en Tzur. There is something in every camp or in every unrecognized, whatever, you know. There is something called the popular committee. Hay algo que es el comité popular. Este comité popular debe negociar con temas como la electricidad, el agua, las basuras y cosas como estas. But it's not like elected by the people. Pero no es elegido por la gente. Este comité es, por ejemplo, en el campo de refugiados de Shatila, verás, ok, hay una presencia de Fatah, del Frente Popular, del Frente Democrático y de Hamas. Y tú verás que Fatah tendrá 2 hombres en este comité y los otros 1 o 2 y ya está. Es como funciona. No es elegido por la gente. Me llamo Alma, estudio español en Amman, Jordania. That's it in Spanish because I really don't know Spanish. My name is Alma and I live in Amman. Me llamo Alma y soy de Jordania. Estoy aquí con ocasión de esta reunión sobre las relaciones palestinos-israelíes, intentando conocer más gente para el trabajo activista. Porque es difícil el activismo en Jordania. He venido aquí para aprender activismo de todas partes del mundo. الفرح في دار الإخوالي El 60% de la población jordana es palestina. Y probablemente esto significa que los palestinos son mayoría en Jordania. Pero también el resto del 40% de la población, una gran parte, es parcialmente palestina, de padre o madre, como yo. Mi padre es jordano y mi madre es palestina y siria. Así que creo que hay mucha gente palestina en un sentido u otro. Como hay globalización y la cercanía física en los territorios donde está el conflicto y la existencia de tanta gente que está dispuesta a luchar por él, hace que sea una cuestión importante. Hay dos clases de palestinos. Todos son refugiados palestinos. Pero solo parte de ellos viven en campos de refugiados. Los campos que la ONU ha dispuesto para los refugiados toman el cuidado de ellos, pone escuelas y cosas así. Otros palestinos viven en las ciudades normales, no en los campos de refugiados. Otra cosa que hay es que hay dos grupos diferentes. La razón, una de las razones de la continuación del conflicto, es que la gente que vive en los campos de refugiados sienten que son refugiados, a pesar de tener pasaporte jordano y los derechos civiles que tiene la gente, pero debido a su condición, son mucho más pobres, han tenido menos educación, tienen menos cosas. La cuestión palestina es más presente. Que para otra gente que vive en casas normales fuera de los campos de refugiados. También hay al menos una tercera parte de palestinos que son palestinos ricos que trabajan con el gobierno y quieren la paz porque lo que ellos hacen es hacerse más ricos, no importa cómo. Y si se abre un nuevo mercado en Israel para hacer negocios con los palestinos del 48, estos palestinos ricos estarán de acuerdo. Después de los 70, del Septiembre Negro, hubo una guerra civil. Y hubo algunos grupos palestinos armados intentando hacer activismo en Jordania. Estaban allí porque había una mayoría de palestinos. En ese tiempo, el gobierno jordano mató y arrestó y encarceló a muchos palestinos. Pero antes de entonces, habían algunos palestinos que tenían más educación, eran más ricos. Porque Palestina como Estado, yo quiero decir que es más viejo, cerca del mar. Tiene un puerto potente y la gente deviene más urbana, más rápida que en el estado de Jordania. Por eso cuando tuvimos que emigrar y salir y convertirnos en refugiados en el 48, fueron educados, los que tenían dinero para ello. Antes de los 70 alcanzaron cotas de poder. Se convirtieron en ministros o embajadores e incluso Si representaban a Jordania en otros sitios. Pero después de ese tiempo, el gobierno tuvo una actitud muy estricta para evitar que los palestinos se hicieran poderosos y no accedieran a ningún ministerio o incluso a alguna posición de poder, excepto a lo mejor a aquellas antiguas familias palestinas ricas. Realmente las relaciones entre el gobierno jordano y el gobierno israelí han existido desde la existencia del hecho de la constitución de un Estado de Israel, porque es más beneficioso para el gobierno jordano tener a Israel como país vecino que a un Estado palestino, porque tiene un mercado más actual. Es un país en relación comercial con Estados Unidos y Gran Bretaña, y para eso están allí. Ser otro estado satélite de Estados Unidos, seguro que tienen que haber buenas relaciones. El gobierno israelí está esperando cualquier cosa. Suicidas para dinamitar sin ningún tipo de responsabilidad cualquier proceso de paz y seguir anexionándose tierras. Básicamente, ganar más tiempo para construir el muro, ganar más tiempo para anexionarse más tierras. Todo el mundo sabe la paz que quiere. Y la negociación volverá a empezar en el punto en que las negociaciones anteriores arrancaron. El concepto es ir ganando tiempo. Ganando en la dimensión del odio entre la gente y aumentando la violencia entre los asentamientos israelíes. Que luchen los asentamientos en contra de los palestinos. Es la misma idea de Israel en contra de los palestinos, a través de la militarización y el aumento de del nacionalismo israelí. Es un plan a corto plazo. El problema no es Arafat o Abu Mazen. El problema es que los israelíes no están preparados para devolver los derechos a los palestinos. Ese es el problema de un líder palestino. Abu Mazen, Arafat, no hay diferencia. Los israelíes no nos otorgan nuestros derechos. Esa es la cuestión. I'm Y bien, aquí continuamos en Rebeldes sin Sombra, decir que estamos en directo. Ahora son exactamente las 12 y 10 de la mañana, estamos a 12 de enero del 2009 y estamos en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Comentaros que el que se acaba de incorporar, acabamos de poner el inicio de un monográfico especial sobre el tema por la causa palestina, un trabajo que hicieron unas compañeras hace algunos años. Aquí concretamente se hicieron unas jornadas para explicar este conflicto en las NAUS con activistas tanto por la parte de Israel como Palestina y gente autóctona y bueno, gente también de muchos sitios. Y hicieron este trabajo magnífico, que es un monográfico que se divide en tres partes. Nos pareció importante poner el primero, que ubicaba, que hacía un, lo contextualizaba históricamente, y para un poco para la gente que haya visto estas imágenes horribles que salen por la tele cada día de matanzas de niños y mujeres y bombas en colegios y en diferentes puntos de ataques civiles dentro de Palestina, pues un poco para ubicarles y contextualizarlo también, ¿no? Decir que si estáis, queréis colaborar o intervenir en el programa de hoy, podéis hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Bueno, el monográfico más o menos ha dejado un poco claro, ¿no?, cuáles son las fechas de cómo comienza toda esta ocupación, que ya vimos que empieza desde el principio del siglo, desde 1920 con el imperialismo inglés, luego la ONU, luego se reparten y se quieren formar se forma el Estado de Israel, y luego cuando comienza en el año 87 la primera intifada palestina, cuando estalla la segunda intifada en el año 2000. Y luego, en el año 2005, Israel realiza la retirada unilateral de la Franja de Gaza con el objetivo de retener la mayor parte de los territorios ocupados en Cisjordania. Comienza la construcción del Muro del Apartheid. En el 2006, en enero, Hamas gana la mayoría parlamentaria, agudizando las tensiones entre el gobierno palestino con el sector colaboracionista del Fatah. En el 2007, después de agudos enfrentamientos, Palestina queda dividida entre Cisjordania, controlada por el Fatah, y la Franja de Gaza, controlada por Hamas. En el 2008, en junio, se realiza un acuerdo con Egipto como mediador para un alto el fuego de los 6 meses. Y luego, a partir del 27 de diciembre del 2008, comienza la masacre más sangrienta de las últimas décadas. Pues esto es un poco un recuento histórico de lo que estamos viviendo, de esta larga historia de ocupación y de masacres. Y bueno, queríamos contar también, tenemos muchos artículos y muchas cosas, pero bueno, sabiendo en qué punto estamos, decir que a raíz de todo este conflicto, incluso antes el Estado de Israel estaba haciendo un cerco, ¿no?, a Palestina, y podemos decir que en la Franja de Gaza viven 1.500.000 habitantes, de lo cual, por culpa de Israel, el 80% vive en la pobreza y depende de la ayuda humanitaria. El 75% padece hambre extrema. El 70% vive con menos de 1 euro al día. Decir también que estábamos hablando que al-Fatah, que dirige la zona de Cisjordania, y Hamas en la zona de Franja de Gaza. Bueno, contar quién es un poco, ¿no?, porque a veces nos lo pintan, como lo dice la ONU, ¿no?, un poco poniendo todo al mismo nivel, las bombas de un lado con 2 o 3 misiles del otro, ¿no? Y desmitificando todo esto, queremos contar un poco qué es el Hamas, ¿no? Acá hay un resumen cortito que dice que es una organización palestina fundada por la Hermandad Musulmana Egipcia en diciembre de 1987, durante la primera intifada. Su estrategia es establecer un Estado Islámico en el conjunto del territorio histórico de Palestina, pronunciándose por la destrucción del Estado de Israel, aunque en los últimos años ha flexibilizado esta posición, reconociendo en distintas ocasiones al Estado. Desde su creación ha enfrentado militarmente al ejército israelí, y ha generalizado el método de los ataques suicidas en Israel. Tiene diferencias con la dirección palestina de al-Fatah, principal corriente de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, cuyo dirigente histórico era Yasser Arafat, por su política de negociación con el Estado de Israel, sosteniendo un posicionamiento más radical de resistencia armada a la ocupación. Su fortalecimiento entre el pueblo palestino se debe esencialmente al desprestigio de la OLP producto de su política colaboracionista con el Estado de Israel y el imperialismo. Además de sus acciones militares, Hamas tiene una extensa red de asistencia social y educativa y se vio muy prestigiada luego del retiro de Israel de la Franja de Gaza en septiembre del año 2005. Desde el 2006, la Franja de Gaza viene sufriendo la presión de las potencias imperialistas que chantajean al gobierno de Hamas, recortando la ayuda financiera de la que depende la mayoría de la población para que reconozca explícitamente la legitimidad del Estado de Israel. Esta presión se agudizó desde el 2007 con la división de Palestina entre Cisjordania, gobernada por Abbas, y Gaza, gobernada por Hamas. ما قال لي قط إلا وفي تشهدي. El Estado sionista, racista y colonialista israelí ha lanzado sobre Gaza a partir del 27 de diciembre la masacre más sangrienta de las últimas décadas, contando con la complicidad de los estados imperialistas y de la ONU, que ponen al mismo nivel a opresores y oprimidos. El ataque sionista, que ya ha provocado más de 700 muertos y 3.000 heridos, casi la mitad de los cuales son mujeres, niñas y niños, es dirigido, entre otros, por Tzipi Livni, ministra de Exteriores del Estado de Israel, donde hay menos mujeres parlamentarias que en Afganistán, la que disputa de este modo su próxima candidatura a primer ministra con otros líderes derechistas. Las mujeres palestinas, mientras tanto, sufren la peor parte de estos brutales ataques, reducidas por los cínicos informes del ejército israelí a daños colaterales. Debido a los controles del ejército israelí que separan las ciudades, cientos de mujeres se ven obligadas a dar a luz en los puestos de control, sin contar con una mínima atención médica y soportando los abusos y malos tratos de los soldados israelíes, que las someten a humillaciones solo por ser palestinas. De los 10.000 palestinos y libaneses que el Estado de Israel mantiene prisioneros bajo la acusación de terrorismo, hay 1.000 mujeres y 300 niños y niñas. Las mujeres son arrestadas habitualmente para obligar a sus esposos a entregar o a firmar una supuesta confesión. Las mujeres prisioneras son aisladas y hacinadas en celda, sin comida suficiente ni condiciones para el aseo personal. Solo les permiten ver a sus familias cada 3 meses a través de un cristal. La posibilidad de ser liberadas es siempre una incertidumbre que depende de la arbitraria decisión de la justicia israelí. Repudiamos fervientemente el ataque sionista al pueblo palestino y nos ubicamos en la misma trinchera de resistencia. Llamamos a todas las mujeres a solidarizarnos con las y los habitantes de Gaza, pronunciándonos y manifestándonos en todo el mundo contra el brutal ataque israelí. Exigimos asimismo, bueno, esto es un comunicado de Argentina, que el gobierno de Cristina Kirchner rompa relaciones diplomáticas con el Estado asesino de Israel. Bueno, este es un comunicado de una agrupación de mujeres en Argentina, porque queríamos comentar que se está haciendo manifestaciones en todo el mundo hoy día contra la masacre que está sufriendo el pueblo palestino, y bueno, ahora en un momento comentaremos qué se ha hecho aquí en Barcelona, en Madrid y en otras partes. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ¿Dónde están moratinos cuando matan palestinos? PSOE y PP, amigos del pueblo de Israel. Estas eran algunas de las canciones que se gritaban en la manifestación en Madrid. Decir que el día, bueno, para empezar el día sábado, 10 de enero, se hizo una manifestación gigante aquí en Barcelona. Bueno, salían en el diario 100.000 personas, pero en realidad parecían más de 200.000. Era increíble. Seguro, seguro. La cantidad de gente, bueno, las columnas de las distintas colectividades, bueno, solidarias, ¿no?, con la causa palestina, donde se gritaban un montón de consignas, donde se hizo una manifestación, bueno, brutal, impresionante, contra el genocidio que está perpetuando Israel. Incluso, aparte de las pancartas y del boicot a los productos israelíes que se estaba convocando, también había una persona con un palo, con un zapato colgado, ¿no? Y le faltaba, o sea, fue espontáneo, ¿no? Se sacó haciendo el zapato. Honor, ¿no?, al periodista que lanzó su zapato al bus. Claro, y era, bueno, había de las cosas más creativas, insólitas, que digamos que esta guerra, esta ocupación, esta masacre, va ligada también, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo en Medio Oriente y en todos lados. No por esto lo de Estados Unidos e Israel, se veían todas las manifestaciones como súper ligado el repudio brutal a estos dos países amigos y hermanos, estos dos estados, vamos. Entonces, bueno, el día sábado se hizo esta manifestación gigante en todo Barcelona, que se recorrió la ciudad con un montón de, bueno, de todos, de performance, cánticos, gritos, de todo. Y también se hizo el día domingo, al día siguiente, en Madrid. También más o menos dicen 250.000 personas. Dice que la manifestación fue convocada por una treintena de organizaciones sociales, a la que también se le sumaron, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, de los partidos políticos. Estaban Izquierda Unida, el Partido Comunista Español y los políticos del PSOE. Sin embargo, bueno, también sabemos que las canciones que les hacían era para hacerlos sentir por lo menos incómodos, ¿no? De dónde están moratinos cuando matan palestinos, o PSOE y PP, amigos del pueblo de Israel, ya queremos ver cómo Zapatero cierra la embajada de Israel, o a cuántos más vas a matar. Intifada, intifada, intifada. Bueno, estas eran algunas de las canciones que se escuchaban en Madrid, y entre las pancartas también, bueno, había de todo, ¿no? Estaban las pancartas en contra del Estado terrorista. Había algunas que hacían alusión a Chávez también, porque tenemos que decir que Venezuela fue el único país, que es el populismo que se reivindica antiimperialista, que ha echado al embajador, y bueno, que ha sacado una declaración, ¿no?, y se ha posicionado sobre este tema. Entonces había también alusiones a todo esto y la exigencia al resto de los políticos de que hagan lo mismo acá, ¿no? Y que la hagan, de incluso que cierren las fronteras con Israel y que no le compren productos, y un boicot desde arriba, que claro que desde arriba no va a suceder, pero bueno, que eran las exigencias, ¿no? Después, ¿qué más dice? Otra pancarta de la comunidad saharaui de Madrid y la Coordinadora de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui fue desplazada en la Puerta del Sol y decía: al pueblo saharaui en solidaridad con Palestina. Otras: stop Israel, ya basta boicot al Estado fascista de Israel, no al genocidio. Y pequeños carteles con las consignas de paz y banderas y pañuelos palestinos. Muchos recordaban a los más de 200 niños que Israel ha asesinado en estas semanas de bombardeos. Y varios manifestantes habían reproducido las imágenes de los cadáveres de los pequeños muertos, o portaban muñecos con fotografías de la cara de los niños masacrados por el ejército israelí. Se respiraba un ambiente de rabia contenida, y en general los grupos de manifestaciones más activos eran los de la comunidad árabe, sobre todo las mujeres. Bueno, y por si Madrid se olvida, ayer por la mañana alguien se subió a la estatua de Carlos III y colocó bien amarrada la bandera palestina. Esto es un poco lo que ha sucedido aquí, porque veníamos diciendo, ¿no?, que miles de personas marcharon en todos lados contra el ataque a Israel alrededor del mundo. Hubo importantes manifestaciones en París, Madrid, Berlín, Londres, Atenas, Roma, Yakarta. También se realizaron movilizaciones en países del Medio Oriente, como el Líbano e Irán, y hubo protestas en Egipto, Estados Unidos, Canadá y en varios países de América Latina. Si bien las consignas de las pancartas con las que comenzaban las manifestaciones eran distintas, ¿no?, porque algunas, igual es basta de genocidio, del Estado genocida de Israel, había otras que también, bueno, en Argentina decía: abajo la masacre sionista contra Gaza, viva la resistencia del pueblo palestino y por la derrota del Estado racista de Israel. Que se hicieron también recorridos frente a las embajadas de Israel, boicoteando, tirando o lugares de acción directa contra lugares israelíes. Comercios. Sí, comercio. Sí, bueno, aquí en Barcelona hay un montón, ¿no? Ya lo sabemos. Están por todos sitios, vamos. Que no sería difícil encontrarlos. Pero bueno, que se está haciendo todo esto en todos lados y que se está llamando a la comunidad internacional a redoblar las acciones, las manifestaciones en todo el mundo para frenar algo que no lo van a hacer los políticos, ¿no? Desde ya no lo van a hacer, claro. Así que nada, ahora luego continuaremos un poco con el programa comentando también un poco, bueno, en medio de esta situación de ataques, de bombardeos y todo, ya veníamos hablando de cómo se rebelan ciertos pueblos que incluso ahora se solidarizan, ¿no? Porque veníamos hablando de Grecia, de todo lo que había sucedido, pues en Grecia hay movilizaciones muy grandes en solidaridad con Palestina. Bueno, ahora después vamos a contar un poquito cómo está la situación también ahora en Grecia, ¿no? Claro, que ha dejado de aparecer en las noticias también, toda la historia, todo lo que estaba pasando en Grecia. Y bueno, ahora las pantallas de los telediarios ocupan toda la historia que está pasando en Palestina, pero siguen habiendo conflictos también en Grecia, y porque no salgan en las noticias no quieren decir que esto ha parado y se ha reubicado todo, ¿no? También. Thank you. Y bien, aquí continuamos en directo en Rebelde sin Sombra. Estamos hablando sobre el tema del genocidio sobre Palestina. También hemos nombrado, ¿no?, como los ciudadanos de a pie, toda la solidaridad internacional llama a las cosas por su nombre y hablan concretamente de genocidio, cuando realmente desde los estados gobiernos hablan sobre como ataques aislados entre Hamas e Israel, y bueno, ¿no?, donde realmente la gente no se ha dejado influenciar por lo que opinan los jefes de Estado, y es algo tan evidente que la gente ha salido a las calles, ha tomado las calles, han hecho todo tipo de acciones directas y han gritado fuera la ocupación de Palestina y en contra del genocidio de Israel. No, y también decir que, bueno, siempre los personajes de esta nueva época que quieren estar en todos lados, como Sarkozy, uno de ellos, ¿no?, y el presidente de Egipto en este caso, están presentando una propuesta de alto al fuego, que en realidad es una salida reaccionaria de conflicto. Lo que ellos quieren es una retirada de Israel de la franja de Gaza con un cese del fuego y una apertura de la frontera entre Egipto y Gaza, pero que va acompañada no con una fuerza internacional de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina de Abbas. Que esto ¿para qué? Para que jamás no se pueda rearmar de alguna forma entre la entrada de estas fuerzas, ¿no?, de estos oficiales, ¿no? Por otro lado, queda ver qué va a pasar, porque está el bloqueo israelí a la franja de Gaza, y esto es un punto necesario, que es lo que plantea Hamas como un punto necesario para sentarse en la mesa de negociaciones. Mientras que Israel siga con esto y no quiera levantar el cerco sobre la franja de Gaza, y no quiera retirar sus tropas y no quiera retirarse, digamos, completamente, no va a haber una mesa de diálogo. Incluso esta mesa de diálogo que se meten estos países por fuera para decir, pues bueno, ahora nosotros hacemos de mediadores, y ahora si ustedes hacen esto, dejamos y abrimos la frontera con Egipto y damos refugio. A ver, no lo van a hacer, porque aparte Israel mismo está diciendo que no quiere que se haga el Hamas como una, lo plantean así, ¿no?, como una cuestión de vencedores. Acá no se habla de Hamas como vencedor, estamos hablando de una masacre y un genocidio que tiene que frenarse ya. Claro, a mí lo que me parece importante que hay que destacar, como los mandatarios políticos se están centrando sobre todo en cómo abrir fronteras y cómo prohibir o intentar por todos medios que jamás no se rearme. O sea, en ningún momento aquí se está hablando de abrir fronteras, de sacar civiles, de entrar ayuda humanitaria. O sea, en ningún momento se está hablando de todos los civiles que están muriendo, que son muchísimos, ¿no? Como bien decíamos, si ya llevan como muertos, desde las noticias nos cuentan que 900 personas, podemos creer que ya va más de los 1000, ¿no?, de tantos muertos, desaparecidos que no se encuentran, familias desestructuradas totalmente. Y cuando Israel lleva, que no se trata tampoco de una estadística de cuántos muertos lleva cada país también, ¿no?, pero la masacre indiscriminada se está viendo que es desmesurada, y que encima Israel sigue ejerciendo y sigue hablando sobre que todos sus objetivos están cumpliendo, que aún no han terminado con sus objetivos, que eso es lo que nos parece también importante destacar. O sea, esta masacre va a continuar, y en ningún momento, desde ningún partido político, ningún mandatario político internacional, se está hablando. Sí hablan de alto el fuego, que pare la guerra, sí, pero no se habla de cómo sacar miles y miles y miles de civiles que no tienen salida ahora mismo. O sea, las fronteras están completamente cerradas. Israel está ocupando, ya va por el 90% de todo el territorio. O sea, es cuestión de días que ocupe el 100%. Igual cuando llegue a ocupar el 100% del territorio, ya las cifras de muertos se habrá disparatado, evidentemente. Y como vemos también que todos estos acuerdos diplomáticos no están ayudando realmente a todos estos civiles que no tienen escapatoria, ¿no? También incluso desde las noticias también se hablaba de cómo cuando hay algún conflicto se sacan a la gente que no es autóctona, ni eso se ha podido hacer. O sea, el ataque de Israel ha sido rápido y directo y bastante claro, y ni siquiera, también podríamos decir que hay familias españolas que aún no han podido salir de Palestina. O sea, que la situación está bastante cruda. realmente y cómo los mandatarios políticos nos están vendiendo una moto que ni ellos mismos saben cómo va a resultar esto, porque tampoco están poniendo, no hay ningún, o sea, Israel no está trayendo, no va a tener consecuencias con la comunidad internacional. Están pidiendo que un alto el fuego, pero sin consecuencias. No está habiendo un boicot, no les están poniendo a Israel contra la espada y la pared, ¿no? En el sentido de... Tampoco se los acusa de genocidas, ¿no? Claro, bueno, eso ni mucho menos, ¿no? Es como hemos, con las declaraciones y con los comunicados de manifestaciones en toda la comunidad internacional, como la gente, ciudadano de a pie, se posiciona claramente y no da rodeos a toda esta situación, ¿no? Se habla claro de masacre, de genocidio por toda la cantidad de civiles que están muriendo y cómo realmente también el organismo de la ONU no tiene ningún... Bueno, nada. No tiene credibilidad. Porque la ONU y los estados imperialistas y el gobierno de Egipto es más o menos lo mismo. O sea, están ellos mismos... está bien, bueno, sí, bombardearon el lugar de la ONU. Y igual matan a alguien de la ONU que se lo creía, que es lo que estaba haciendo. Pero a los altos funcionarios de la ONU, ya sabemos que la ONU y la OTAN son las dos caras de una misma moneda. Y si hoy está la ONU porque no está la OTAN, es porque lo ven mejor estratégicamente así. La ONU, Israel, Estados Unidos y el presidente de Egipto están avalando todo esto. Y claro, y decir que con ese ataque a la escuela de la ONU, también decir que ahí es donde estaban refugiados miles y miles de personas también. Y claro, evidentemente era una escuela donde estaban los civiles y han muerto muchísimos también, ¿no? Bueno, pero nos queda claro a nosotras, ¿no?, que por lo menos esto que no va a ser en la resolución de conflicto, no va a venir por arriba ni de estos organismos imperialistas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la presión internacional y con todas las manifestaciones, sobre todo de la comunidad árabe en países como Egipto, en el Cairo, movilizaciones impresionantes, como también esa presión ahí dentro. Vamos a ver si se por lo menos empieza a salir la gente, ¿no?, de ahí, de este sitio, y cesa un poco el bombardeo. Después ya veremos qué sucederá. También decir que, bueno, intentaremos igual para el próximo programa, a ver si tenemos también poder entrevistar también a gente autóctona de allá también, para poder traer, aparte de, bueno, que es una prueba, ¿no?, también las manifestaciones de cómo la gente ciudadana de a pie también, que apoya al pueblo palestino, el pueblo árabe, Y se han manifestado en contra de esta masacre, a ver si podemos traer algunas noticias también, porque viendo la situación tal y como está, somos también conscientes de que esto va a continuar y a ver qué freno se le pone, ¿no? Y bien, aquí con estos gritos de las mujeres terminamos el bloque de Palestina sobre la masacre de Israel sobre Palestina y decir que estás escuchando Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, que estamos en directo y si deseas intervenir lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y como bien hemos comentado antes, nos queda muy poquito para terminar el programa de hoy y no queríamos terminar sin antes comentar qué está pasando en Grecia, que llevábamos hablando sobre todas las manifestaciones y acciones que había pasado en Grecia en todos estos días anteriores y ahí hablamos. Sí, bueno, estamos ya más o menos, han pasado más de un mes del asesinato del joven Alexis en manos de la policía griega y queremos decir que todo esto no se ha acabado, que ni siquiera las fiestas navideñas pudieron calmar los ánimos, la gente salió a prender fuegos los árboles de Navidad que ponía el gobierno como si no hubiese pasado nada y decir que toda esta crisis que viene pasando en Grecia, que se ha manifestado y ha tomado su punto cúlmine en esto y ha salido toda la gente a la calle, también las causas de la rebelión tenemos que buscarlas. Bueno, hemos hecho un programa sobre este tema, ¿no? En la crisis que viene el gobierno y los medios internacionales que quieren hacer ver, también está la crisis económica que enfrenta el país y la política social implementada por el gobierno, que afecta a la educación, al régimen jubilatorio y a otros servicios sociales, ¿no? Una expresión de esto es que los sindicatos de maestros, estudiantes, universitarios y secundarios han llamado a una movilización en Atenas para el día 9 de enero. Esta nota es vieja, ¿no? Ya pasó el 9 de enero, pero bueno. Contra el gobierno y la brutalidad de la policía. El sindicato que reúne a los empleados públicos también convocó ese cese de actividades y está llamando a que los trabajadores abandonen los lugares de trabajo a partir del mediodía para que puedan sumarse a la movilización de los estudiantes y los docentes. Esta medida afectará a los hospitales, las dependencias gubernamentales y a toda la administración pública. También hay una convocatoria a una huelga de 24 horas de los trabajadores del subterráneo, quienes paralizan el servicio el día jueves para expresar su rechazo a la propuesta del nuevo convenio colectivo de trabajo presentado por la empresa. Todos estos sectores en huelga y en estado de movilización tienen prevista una reunión el día lunes 12 de enero, hoy, para discutir el llamado a una huelga de 24 horas y planificar la continuidad de las medidas de lucha. Pero el movimiento de resistencia griego no parece haberse encerrado en sus propias fronteras. El sábado 3 de enero, miles de personas salieron a la calle y a las plazas, al igual que en otras importantes ciudades europeas, para repudiar el ataque israelí en Gaza. Además, el próximo sábado, las organizaciones integrantes de la coalición No a la Guerra han llamado a otra marcha nacional que cuenta con el apoyo de varios sindicatos militantes. Bueno, luego cuenta, ¿no?, cómo está la crisis de cómo se han dividido los partidos políticos, que hasta ahora siempre fue un bipartidismo griego y que en las últimas elecciones estos han caído y ya no tienen, con los casos de corrupción que hemos visto en la tele y ¿no?, lo que contábamos la otra vez de la Iglesia Católica también, ya hay un descrédito total hacia estos partidos. Y dice que la lucha en su curso plantea no solo la posibilidad de que se profundice la crisis de gobierno, que pretende salir de la misma a través de un recambio de gabinete, sino que podría llegar a provocar la caída del primer ministro. La escena griega muestra a los cambios y a las burguesías a los que pueden llegar a enfrentarse de querer aplicar sus planes antiobreros para tratar de salvar sus pellejos, dada la crisis de la economía mundial. Pues esto es un poquito lo que queríamos contar para decir, bueno, cómo todavía la situación en Grecia continúa, ¿no? Huelgas de trabajadores públicos, huelga de los trabajadores subterráneos, de la educación, de correos, cómo las manifestaciones siguen en la calle y la gente se sigue manifestando y solidarizándose con la lucha del pueblo palestino. Eso es lo que viene sucediendo hoy, ya veremos qué pasa después de la reunión de hoy por lo del convenio colectivo. Y bueno, que la situación no está calmada, que aquí nosotros hemos empezado también este nuevo año con las noticias en los diarios de que ya vamos casi 4 millones de desocupados en España. Y bueno, y así parece, ¿no?, que la crisis la tenemos que pagar nosotras, los trabajadores, de nuestros bolsillos, pero no lo haremos más, que la paguen los ricos esta crisis. Y bueno, y ya que hemos hablado de toda esta solidaridad y este boicot a los productos israelíes, también boicotear un poco y salir a la calle para exigir lo que nos corresponde, ¿no?, para tomar el cielo por asalto, como decíamos muchas veces, como cuando tomamos las ondas por asalto, es eso, ponerle pecho y enfrentar esta situación.

los salesianos tendrán su cruz. Los esperamos este jueves 15 a las 8 de la mañana en Calle Amor, en repudio a los salesianos que quieren desalojar las viviendas. Se hará, bueno, algo, una sorpresa. Y la vivienda, que Dios te la pague. Ay, ay, ay, ay, y para darte muerte, una cruz, y el pueblo ya no perdona. Y el pueblo ya no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, perdona, ya mi divino. Y bien, aquí nos despedimos, ya estamos finalizando el programa. Ha sido un placer compartir este especial sobre Palestina y también no queríamos olvidarnos de Grecia, que sigue estando ahí las protestas, porque como ya sabéis, la situación del país en general, tanto político, social y económico, no ha cambiado nada. Y bueno, ya estaremos sonando este jueves en Latadas y el domingo. Y el próximo en directo de aquí a 15 días. Salud.